A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Ya te vas, Nora? Sí. Ah, bueno. Con mucho cuidado porque... De vender en Amazon. Ah. Dije, de control de la ira. Ay, sí. Sí. No, es para las muletillas, para que no estés diciendo ira. Ira. Sí. ¿Ves? Ya te habías enojado. Ah, no es cierto, no es cierto. Sí, es que... Lo apliqué porque ya me lo dijeron una vez. Ajá. Y también dije, hey, ¿de qué hablas? Me dijeron, no, es para las moletillas. Ah, dije, pero no funcionó muy bien porque de todos modos me enojé. Y la otra es que tampoco digo ira. Sí. Es complicado. Pero bueno. Va, con mucho cuidado. Y pues buenas tardes a todos los que se encuentran acá escuchando tanto en RadioCartón.com como viendo el video. El día de hoy, como todos los lunes, tenemos programa de Sangre Viva. Es el programa número 142. Lo menciono, aparte de porque siempre se menciona. La otra cosa es que hoy es el 142, pero para el programa 150, para el especial de los 150 programas, tendremos arriba de 100 libros de regalo y tendremos sopa de tortilla aquí donde hacemos la transmisión. Para todos aquellos que quieran venir a visitarnos, estaremos a partir de las 6:30, cuando mucho, de la tarde, hasta que se termine el programa. Y pues habrá sopa de tortilla para todo el que venga. ¿Con qué? Con todo lo que lleva. Así que ya saben que pueden venir ustedes, pueden mandar a alguien así como de, oye, yo sé que no conoces el programa, pero si vas dentro de 7 semanas más, 8, ya contando no, o descontando esta, pueden venir y hacerse de un libro y un plato de sopa de tortilla, ¿no? Para el especial del 150. Entonces, sin prisa, pero ya llegaremos. Hablando de cosas que son usuales en este programa, tenemos las efemérides que rápidamente quisiera mencionarlas porque el día de hoy tenemos lectura de este buen libro que se llama Carta a Sor Filotea de la Cruz. Vamos a leer una parte de la carta, algunas partes de la carta. Obviamente tenemos libro de regalo como en todos los demás programas. Este va a ser el libro de regalo del día de hoy. Y en las efemérides tenemos, por ejemplo, que un 20 de septiembre... Pero de 1863, desafortunadamente fallecía Jacob Grimm, que es uno de los hermanos Grimm, que ya hemos leído anteriormente de ellos aquí en el programa, algunos de los cuentos. Creo que la verdad es que sí me gusta mucho la versión original de Caperucita Roja, si es lo suficientemente intrigante y lo suficientemente violento como para que sea un muy buen cuento, pero tampoco es así como la cosa más gorda del mundo, ¿no? Bueno, más o menos. Pero bueno, Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, también aparte de ser conocido como cuentista, ¿no? En este caso es mitólogo y lingüista alemán, por cierto, que es así como de las cosas base del folclore dentro de la lengua alemana, de los hermanos Grimm, que la neta lo hicieron muy, muy bien. Aquí o en otros países, la verdad, no tengo el dato, que me gustaría saber si alguien más lo hizo. Por ejemplo, sé que Italo Calvino llegó a hacerlo algo parecido, una cuestión de mitólogo y cuentista y un poco lingüista de la cuestión del italiano, ¿no? En esto de ir por un montón de provincias, ¿no? Y ir juntando historias y ir contando otras varias, ¿no? Pero al final de cuentas tratar de juntar todo el folclore de Italia, ¿no? En cuestión de la lengua a través de los cuentos, ¿no? Pero bueno, si saben de otros países o de otros autores que lo hayan hecho, pues pasen el dato, ¿no? Tenemos también que un 20 de septiembre, pero de 1946... bueno, los premios tienen como desde 1930 y algo, ¿no? Pero, premio, bueno, la cuestión de los premios de cine del Festival de Cannes, ¿no? Tienen como desde el 36 o algo así, pero a partir de 1946 es que se entrega precisamente en el Festival de Cannes el premio de la Palma de Oro, ¿sí? Que, por cierto, hay dos películas mexicanas que han ganado la Palma de Oro a lo largo de la historia del Festival de Cannes. Una es de Emilio Lindio Fernández, la película se llama María Candelaria, que si no la han visto, por cierto, está en YouTube, pueden buscarla. De hecho, también la otra película, que es del director Luis Buñuel, que también hecha aquí en México, la película se llama Viridiana, y también pueden encontrarla en YouTube, por si no la han visto, también está ahí esperando a que tengan un rato de relax o un domingo de hueva y la pongan. Digo, son películas que duran hora y media, hora 40, se me hace mucho, porque también, pues, no sé, no tendían a alargarse tanto, ¿no? Pero si ven esas películas, sería más o menos como la otra gente que luego dice, es que yo no veo otro tipo de películas que no hayan ganado un Oscar. Entonces tú podrías decir como, yo no veo otro tipo de películas que no hayan ganado una Palma de Oro del Festival de Cannes, por ejemplo, ¿no? Que de hecho tienden a ser un poquito más, no necesariamente independientes, pero sí como con temas muchísimo más diversos y quizá, por así decirlo, como más crudos, más directos, sí un poquito más experimentales la cuestión del Festival de Cannes, pero bueno, eso ya se verá después. Tengo algunos títulos de películas que han ganado la Palma de Oro a lo largo de los años, obviamente no son todas, son muchísimas, hay algunas ocasiones en donde ha habido empates, hay otras en donde ha sido como el director, ¿no? Que se le ha entregado también un premio por trayectoria o por un montón de cosas distintas, pero algunos de los nombres de películas que han ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Tenemos La Tortura, que es una película de Suecia. Los Bajos de la Ciudad, que es una película de la India. Tenemos, como les decía, María Candelaria, que es de aquí de México. Los Hombres sin Alas, que es una película de Checoslovaca. Los Malditos de Francia. Los Malditos, que la película es de Francia, Los Malditos de Francia. Bueno, o sea, Los Malditos de Francia, ¿no? El Tercer Hombre, que es una película del Reino Unido. Tenemos El Salario del Miedo. Esa película no terminé de verla, pero es buenísima. Es una película francesa y no recuerdo si la encontré en YouTube o en dónde, pero imagina, hay unos sujetos, ¿no?, que están en un pueblito así como súper rascuacho en medio de la nada, de la selva, una cosa así, no sé. Pero se llama El Salario del Miedo porque les dan una fortuna sí y solo sí logran transportar unos camiones llenos de nitroglicerina a través de unas montañas, un camino sinuoso y súper borrascoso. Entonces, si logran llegar hasta el otro lado y hacer la entrega del paquete o de la, no sé cómo llamarlo, en que se transporta la nitroglicerina, si logran hacerlo, les van a dar una fortuna, ¿no? Y es como de rayos, ¿no? Entonces, para empezar, es ¿quién se sube a un camión con una pipa llena de nitroglicerina? ¿A quién se le ocurre, no? La película es buenísima, está en blanco y negro, pero neta, búsquenla y véanla, la neta es muy, muy, muy chida. Tenemos otros títulos de películas. Tenemos La Puerta del Infierno, es una película japonesa también. La que les mencionaba, la otra película mexicana que ha ganado la Palma de Oro, que se llama Viridiana, que es del director Luis Buñuel. Tenemos otra película que se llama Crónica de los Años de Fuego, que es una película de Argelia. Y comentaremos dos que son así súper conocidas, que no sé si la gente sabía que habían ganado la Palma de Oro en Cannes, pero la primera es Taxi Driver, que es esta película Sí, del sujeto que está hablando, que es una improvisación, ¿no? Cuando está hablando ahí en contra del vidrio, ¿no? Digo, del espejo, perdón, ¿no? Y la otra película, que esta sí dura muchísimo, la de Apocalipsis Now, porque luego salió la versión como restaurada, que es así como el corte del director, que dura más de 2 horas, de hecho dura casi 3, es como ¡oh! Pero vale la pena, la neta es muy buena película. Y esos dos precisamente también han ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, por si no sabían. Por eso digo así como de alguien que conozcas en algún momento va a decir, yo solo veo películas que hayan ganado el Oscar a no sé qué, ¿no? Ah, pues yo solo veo películas que han ganado la Palma de Oro, ¿no? Okay. No sé, digo, hay gente para todo, ¿no? Otras efemérides tenemos que, hablando de 1940s, es que en 1948 nace el escritor George R. R. Martin, que es el, ajá, que es el sujeto este que dicen que se la pasa matando a sus personajes. Tiene muchísimos más libros, pero tiene esta saga famosísima del Juego de Tronos. Hay quien, ¿no? Prefirió leer los libros en lugar de ver la serie, porque luego dicen, yo no tengo la menor idea ni de las dos cosas, ¿no? Pero dicen que obviamente el libro tiene muchísimo mejor intriga, ¿no? Que la adaptación, pues, ¿no? O sea, sí habrá muchas cosas que podrán ser muy fieles, pero habrá otras que neta jamás es imposible, ¿no? Pasar algunas cosas del texto a cuestión visual, ¿no? Por más computador y todo esto, no, como que no fluye, no sé. Pero bueno, pues ahí, ¿no? Nació en 1948, o sea que cuidado con el coronavirus, George R. R. Martin, ¿no? Quizá pueda ser uno de tus personajes de tu próximo libro. ¿Quién sabe? Y como última efeméride, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí, en 1997, de hecho íbamos a poner música de ellos, pero dije, no, es lunes. En 1997, ¿no? La banda argentina de Soda Stereo, ¿no? Daba su último concierto, que precisamente fue grabado y que así fue llamado, ¿no? El último concierto, ¿no? O sea, como la banda, como tal, en 1997, el 20 de septiembre de 1997, ante 65 mil personas o más de 65 mil personas, que sí es un pedazote, ¿no? Y esto fue en el estadio del River Plate, porque pues Argentina, fútbol, estadios, ¿no? Conciertos, Soda Stereo. Pero bueno, esas son las efemérides del día de hoy, para arrancar el día, ¿no? Y para que se nos quite un poquito el frío, ¿no? Vamos a empezar con algo de Led Zeppelin, porque hoy es lunes de Led Zeppelin, porque L de Led Zeppelin. Solo por eso se me ocurrió. No porque sea una super banda y sean los dioses. Pero bueno, entonces vamos a escuchar esto de Led Zeppelin. Pues sí, pues es que sí, lo son. Vamos a escuchar esto de Led Zeppelin, que obviamente se llama Immigrant Song. Entonces, escuchamos esto y regresamos a leer ya algo de la carta a Sor Filutea. Drive our ships to New York. ¿Seguro? ¿Puedes seguir? Sí. ¿No te caes? Ok. Muy ilustre señora, mi señora. No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Que mucho sí. A primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntando el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo, de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones, merced tan sin medida, que aún se la pasará por alto la esperanza más ambiciosa y el deseo más fantástico, y que ni aún como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos, y en fin, de tal magnitud que no solo se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede la capacidad de agradecimiento, tanto por grande como por esperado, que es lo mismo que dijo Quintillano. Menor gloria producen las esperanzas, mayor los beneficios, y tal que enmudecen el beneficiado. Cuando la felizmente estéril para ser milagrosamente fecunda madre del Bautista vio en su casa tan desproporcionada visita como la madre del Verbo, se le entorpeció el entendimiento y se le suspendió el discurso, y así, en vez de agradecimientos, prorrumpió en dudas y preguntas. ¿Y de dónde viene esto a mí? ¿De dónde a mí viene tal cosa? Lo mismo sucedió a Saúl cuando se vio electo y ungido rey de Israel. ¿Acaso no soy yo benjaminita de las más pequeñas de la tribu de Israel, y mi familia no es la última de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me han hablado estas palabras? Así diré yo, ¿de dónde, venerable señora, de dónde a mí tanto favor? ¿Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención? Ni al primer imposible tengo más que responder que no ser nada digno de vuestros ojos, ni al segundo más que admiraciones en vez de gracias, diciendo que no soy capaz de agradeceros la más mínima parte de lo que os debo. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí conocer esto en mí muy fácil en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo, y que como a otros corrige con castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor de que conozco ser su deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad, pero también especial modo de avergonzarme y confundirme, que es más primoroso medio de castigar, hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud. Y así, cuando esto considero acá a mis solas, suelo decir: bendito seas vos, Señor, que no solo quisisteis en manos de otra criatura el juzgarme, y que ni aun en la mía las pusisteis, sino que lo reservasteis a la vuestra, y que librasteis a mí de mí y de la sentencia que yo misma me daría, que, forzada de mi propio conocimiento, no puede ser menos que de condenación. Y vos la reservasteis a vuestra misericordia, porque no améis más de lo que yo puedo amar. Perdonad, señora mía, la digestión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si la he de confesar toda, también es buscar refugios para huir de la dificultad de responder, y que casi me he determinado dejarlo todo al silencio. Pero como esta es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que entienda lo que se pretende que el silencio diga, y si no, dirá nada el silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice: oyó secretos de Dios que al hombre no le es lícito hablar. No dice lo que vio, pero dice que no lo puede decir. De manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que al callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. De hecho, esto es la cosa más lógica del mundo cuando te dicen, pero ¿por qué te quedas callado? Pues porque hay un montón de cosas en mi cabeza que podría decir, pero no hay yo cómo. Y pasa. Y a Sor Juana le pasó. Entonces, dejen de preguntar por qué no dices nada cuando no dices nada, porque pues, hay un montón de cosas, pero no sé cómo. Bueno, dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró vuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros. Y dice Vieira sobre este lugar que en sola esta cláusula dijo más que el evangelista que en todo cuanto escribió. Y dice muy bien el Fénix Lusitano, pero ¿cuándo no dice bien, aunque no dice bien? Porque aquí dice San Juan todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mía, solo responderé que no sé qué responder. Solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros y diré, por breve rótulo de lo que dejó al silencio, que solo con la confianza de favorecida y con los valimientos de honrada me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuera necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella ministraré yo más materia a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. No se hallaba digno Moisés, por balbuceante, para hablar con Faraón, y después, el verse tan favorecido de Dios, le infunde tales alientos que no solo habla con el mismo Dios, sino que se atreve a pedirle imposibles. Muéstrame tu rostro, dice, pues así yo, señora mía, no me parecen imposibles los que puse al principio, a vista de lo que me favorecéis, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la ahorró tanto, siendo de todo indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Y así, debajo del supuesto que hablo con el salvoconducto de vuestros favores y debajo del seguro de vuestra benignidad y de que me habéis con otro asuero dado a besar la punta del cetro de oro de vuestro cariño en señal de concederme benévola licencia para hablar y proponer en vuestra venerable presencia, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene un traje de consejo, tendrá por mí sustancia de precepto, con no pequeño consuelo de que aún antes parece que provenía de mi obediencia a vuestra pastoral insinuación como a vuestra dirección, inferido el asunto y pruebas de la misma carta. Bien conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis visto de asuntos humanos que he escrito, y así, lo que he dicho no es más que satisfaceros con ella a la falta de aplicación que habréis inferido, con mucha razón, de otros textos míos. Y hablando con más especialidad, os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida, y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición ni de aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas letras sagradas, para cuya inteligencia yo merezco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, razonándome siempre en los oídos, con no pequeño horror, aquella amenaza y provisión del Señor a los pecadores como yo. ¿Por qué tú hablas de mis mandamientos y tomas mi testamento en tu boca? Esta pregunta, y el ver que aún a los varones doctos se prohíba el leer los cantares hasta que pasan los 30, y aún el Génesis esté en la oscuridad, y aquellos de que la dulzura de aquellos epitalamios no tomase ocasión la imprudente juventud de mudar el sentido en carnales afectos. Compruébalo, mi gran padre San Jerónimo, mandando que no sea esto lo último que estudie, por la misma razón. Al último lea, sin peligro, el Cantar de los Cantares. No sea que si lo lee a los principios, no entienda el epitalamio de las espirituales bodas bajo las palabras carnales, padezca daño, carta aleta. Y Séneca dice, en los tiernos años no es clara la fe. Pues ¿cómo me atrevería yo, en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo las costumbres? Y sí confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien harían brotar, el cual inconveniente no topaba en los asuntos profanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Justa o injusta, no hay por qué temerla, pues deja comulgar y oír misa, por lo cual me da poco o ningún cuidado, porque, según la misma decisión de los que lo calumnian, ni tengo obligación para saber ni aptitud para acertar. Luego, si lo yerro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa porque no tengo obligación, no es descrédito porque no tengo posibilidad de acertar, y a lo imposible nadie está obligado. Y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gusto a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. Y así es la ordinaria respuesta a los que me instan, y más si es asunto sagrado. ¿Qué entendimiento tengo yo que estudio? ¿Qué materiales, qué noticias para eso, sino cuatro bachillerías superficiales? ¿No más? ¿Cuatro bachillerías superficiales? Dejen eso para quien lo entienda, que yo no quiero ruido con el santo oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera mi desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. Es como, obviamente, Madre Sor Juana diciendo toda la verdad de un montón de cosas, ¿no? Si no estudio para... No estudio para escribir, ¿no? Ni para ponerme a enseñar, ¿no? Sino simplemente para ignorar menos, ¿no? ¡Wow! ¿No? Entonces, con esto, vamos a dar una pequeña pausa. Vamos a mandar otra canción de Led Zeppelin, porque él es Led Zeppelin de lunes. No era eso porque te estabas ahogando, ¿verdad? No, bueno, entonces vamos a mandar esto de Led Zeppelin. Probablemente se vuelva a pausar el video porque dice Facebook que no tenemos los derechos, pero la verdad es que sí tenemos derecho a ponerla. Los legales a lo mejor no, pero ni modo. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más de A Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Sí, pero ¿por qué hacer? Pues obviamente vamos a poner Down by the Seaside. Ok. Sometimes it's awful hard to tell. ¿Cómo eres Facebook con los derechos de la rola? Payaso. El escritor nunca ha sido... El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena que los pudiera decir con verdad. Vos me cohegisteis, o que diría, vosotros me obligaste. Lo que sí es verdad, que no negaré lo único porque es notorio a todos, y lo otro porque... aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas represiones, que he tenido muchas, ni por propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. También sabe su majestad que, no consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificársele solo a quien me le dio, y que no otro motivo me entró en religión. No obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención, eran repugnantes los ejercicios y compañías de una comunidad, y después en ella sabe el Señor, y lo sabe en el mundo quien solo debió saber, lo que intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que era tentación, y sí sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, señora mía, creo que solo os pagaré con contaros esto, pues no ha salido de mi boca jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados secretos, conozcáis que no decide de mi confianza lo que debo a vuestra venerable persona y excesivos favores. Prosiguiendo a la narración de mi inclinación de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad cuando enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que me enseñase a leer en una de las más de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diesen lección. Ella no lo creyó porque no era creíble, pero por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, y a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por conjunto. Y yo lo callé, creyendo que se azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y pueda testificarlo. Acuérdame que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía ruidos y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como 6 o 7 años, sabiendo ya leer y escribir, con todas las habilidades, labores y costuras que desprenden las mujeres, oí decir que había universidades y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí, cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que, mudándome al traje, me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien, pero yo desquité el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo. De manera que cuando vine a México, se admiraba no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía, y que tenía en edad que parecía que apenas habían tenido tiempo para aprender a hablar. Empecé a desprender gramática, en que creo yo que no llegaron ni a las 20 lecciones que tomé, y era tan intenso mi cuidado que, siendo así, que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apacible el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo donde llegaba antes e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o cual cosa, me había propuesto desprender en tanto que crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Ok, eso es como una medida de tiempo. De que, bueno, dice que se dejaba el cabello largo, ¿no? Dice, me lo voy a cortar hasta aquí, ¿no? Y si de aquí donde me lo corte hasta donde lo tenía normalmente, o sea, en todo ese tiempo que me crece, no aprendo algo nuevo, pues me lo voy a cortar todo así al chile, ¿no? Dices, wow. Eso es como lo bueno, malo, peligroso de tener una máquina de rasurar acá, ¿no? De caso, así como de, si no me aprendo todas las fórmulas matemáticas de, no sé, güey, de las integrales, ¿no? Y las derivadas, me voy a pelar, ¿no? Y a rato acá, ¿no? Todo lampiño, ¿no? Puede ser. Es una manera de obligarte quizá a aprender algo, ¿no? La neta. Sí. Indiscutible. Indiscutible. Pues mira, empecé a desprender gramática en, creo yo, no llegaron a 20 las lecciones que tomé, y era tan inmenso mi cuidado que, siendo así que en las mujeres, y más en tanto florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, que yo me cortaba de él de 4 a 6 dedos, midiendo hasta donde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto desprender en tanto que me crecía, me lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. O sea, era su medida de tiempo para decir, me lo corto hasta aquí y cuando me llegue acá ya tengo que saber tal cosa. Me chingué. Ajá, y si no, me lo corto más, ¿no? Chido, mi loco. Así decía. Nos vemos el miércoles, mi loco. Muy bien, con cuidado. Saludos a toda la banda. Saludos. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza, que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el estado cosas de las accesorías, hablo no de las formas, muchas repugnantes a mi ingenio, con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto, como al fin más importante, se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencias de mi ingenio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comodidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo vacilar algo en la determinación, hasta que, alumbrándome personas doctas de que era tentación, la vencí con el favor divino y tomé el estado que tan indignantemente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero miserable de mí. Trájeme a mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí la privación de la causa del apetito. Volví, maldije, pues nunca cesé, proseguí, digo, a la estudiosa tarea, que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya sabe cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor de las letras. ¡Wow! Vaya ejemplo. Joven, ¿qué tiempo tenemos? 48. Fíjate que es como un testimonio, ¿no? Es esa carta, ¿no? Y digo, en las cartas suelen soltarse esa clase de datos. Y me parece muy chido que una persona, ¿no? Una mujer, desde aquel entonces, ¿no? Ya oponiéndose como a las cuestiones rutinarias, ¿no? Preestablecidas de, no, eres mujer, solo tienes que saber estas cosas y solo tienes que saber hacer estas cosas también, ¿no? Y ella, literal, o sea, tiene esta gran mente, ¿no? Despierta desde muy temprana edad, ¿no? Y hace todo lo posible por explotarla, ¿no? Y por conocer más, ¿no? Pero conocer más para ignorar menos, pues, ¿no? Como dice ella. Y que, pues, no sé, es como una lección que en realidad a todos nos podría llegar muy bien, ¿no? Creo, ¿no? Que a diferencia de muchos otros libros que en las escuelas, tanto en secundaria como en preparatoria, que te llegan a dar a leer así como de, léete el de Clemencia, léete el Asedio de Tormes, no porque sean malos, ¿no? Pero es que no dejan mucha lección, pues, ¿no? Creo, ¿no? Y incluso podría hacer como varios ejercicios, en realidad darle a leer a los chicos este libro de cartas o el Filotea de la Cruz, ¿no? O sea, instar, pues, ¿no? A que todas esas curiosidades y todo ese buen genio e ingenio que puedas llegar a tener a temprana edad, la neta que no lo sueltes, ¿no? Nunca dejar de tener la curiosidad y el ímpetu por aprender más, ¿no? Digo, ahí dice también que ella en algún momento, independientemente de que no tuvo maestros físicos humanos, ¿no? Tuvo estos maestros físicos de papel, ¿no? Los buenos, grandes, ingeniosos y bien contenidos libros, ¿no? Y hablando de eso, el día de hoy, tenemos este libro de regalo, como todos los demás programas. Esto se llama Eco de Sueños. Es un libro de cuentos. Es una, pues, algo de narrativa. Y la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana es muy sencilla. ¿Estás listo para la pregunta, Carlos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Así tienes Google ahí abierto como para ponerte así en breve a buscar? Muy bien. La pregunta es muy sencilla, ya que leímos algo de Sor Juana, de la décima musa. Dinos el título de 4 de tus poemas favoritos o 4 de tus sonetos favoritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Así lo buscaste. Wow. Oh, wow. Entonces, le repito la pregunta para ganarse el libro de esta semana. Díganos cuáles son 4 títulos de sus poemas favoritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Nos comentan ahí, aquí en el video, nos mandan un mensaje en Instagram, nos mandan un mensaje en Facebook. También estamos ahí como Sangre Viva, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí nos pueden mandar la respuesta para ganarse el libro de esta semana. Quejas, comentarios, sugerencias, felicitaciones, despedidas, lo que quieran. Y pues nada, solo repetirles que es el programa número 142 de Sangre Viva. Ya se acerca el especial de 150 programas, para el cual tendremos al menos más de 100 libros de regalo. Esperemos terminar de juntarlos todos. Ya vamos para allá. Ya vamos a más de la mitad, al menos. Y vamos a tener aquí, como le decimos al joven, que cuando le prometimos las quesadillas con chorizo vinieron, pues esta vez vamos a tener sopa de tortilla para todos aquellos que vengan, ¿no? Entonces, ya casi. Nuevamente, ya para finalizar, les repito, el libro de regalo de esta semana es Eco de Sueños. Es este libro que tenemos aquí, que es, la verdad es que no digo el autor porque no desconozco la pronunciación, pero el libro se llama Eco de Sueños, es algo de narrativa. La pregunta es muy sencilla, le repito, es díganos cuáles son sus 4, díganos 4 títulos de sus poemas favoritos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ya saben, para finalizar el programa los dejaremos con una última canción de Led Zeppelin, porque Led Zeppelin de L de Lunes. Y esto es In the Light, hablando de L. Ya pues, es que las botas se quieren estrenar. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben, pueden checar el podcast de este programa y los anteriores, como todos los demás programas que acontecen aquí en RadioCartón.com. Se meten ahí a la página, se van a la sección podcast y aparece una imagen de todos los programas que están aquí. Y pues ahí se pueden meter, ya sea que los escuchen en la página o pueden descargarlos. Entonces, gracias, buenas noches a todos. Esperemos que el próximo lunes nos volvamos a encontrar aquí a partir de las 7 de la tarde. Y pues nada, esto es algo de Led Zeppelin. Ya Facebook, ya vamos a cerrar para que no te pongas con que ay, no tienes los derechos. Cállate. Hasta la próxima. standing out in the cold. I have slipped through to the very depths of my soul, yeah. Oh, oh, baby, I just wanna show you what a clear view there is from every bend in the road. Now listen. Oh, whoa, whoa. As I was believing for you too, honey, as you would for me. Oh, I will show your love. Let me show your love. Ooh, let me show your love. Everybody needs a love.